Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Muy buenas tardes. A desalambrar número 194. Nos llevan bien las estadísticas, compañeros. No soy muy aquí bueno estamos en esta nueva edición. Hoy, 31 de julio. Mira, el último a desalambrar del mes de julio. No se alegren algunos. No va a ser el último a desalambrar, sino que el último del mes de julio. Mes de julio. Y llega casualmente julio, va a ser el primero mañana en del mes de agosto, claro. Pero en La Leñera, claro, la radio de Potrerillos. Hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto. Yo creo que sí, que lo vamos a pasar. Ya que pasó julio, pero quedaron las facturas. Esperamos que sí. Esperamos que sí, aunque se viene bien, bien complicadito, ¿no? Sí. Y aquí, ¿cuándo ha sido fácil? Falta alguien acá en esta mesa. Otra vez la mesa militante ha quedado renga. Se nos va a quedar libre. Se va ya a tener que pedir la reincorporación. Sí, sí, ya tiene varias faltas. Sí. Acumuladas. Acumulado. Pongámosle media falta nomás, porque si no se queda libre. Y no ha mostrado el certificado. Entonces, falta injustificada. Me parece que vamos a tener que exigirle el certificado, sino que venga la comisión Carter y lo justifique. Y lo justifique, claro. Que muestre los números. Bueno, le mandamos un saludo a Alicia, que no ha podido venir porque le maduró una muela y tuvo que sacársela. Se le cayó de maduro. Se le cayó de maduro. No, un diente, no fue una muela. Un diente, bueno, claro. Ahí está, se le cayó de maduro. Esperamos que no haya sido el diente del juicio. ¿Hay diente del juicio o no? No. A lo mejor es un diente de leche. Pero está vinculado. Pero todo está vinculado al cuerpo. Bueno, de todos modos le mandamos un saludo grande. Y aquí estamos con Gabriel, Alfredo, y del otro lado del vidrio está la rama femenina, con Malena manejando las perillas y Gabriela en la producción. Y mucho más allá del vidrio, todos los demás compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana en este nuevo A Desalambrar, que lo vamos a hacer en circunstancias especialmente interesantes, ¿no? Complejo. Por lo que está pasando en Venezuela, y no solo por lo que está pasando en Venezuela, sino por lo que está pasando acá nomás, en nuestro país y en varios países de nuestra América. Pero indudablemente que lo que centraliza la atención en estos momentos es la situación de la República Bolivariana de Venezuela a raíz de las elecciones que se realizaron el domingo recién pasado. Así que sobre eso vamos a hablar un ratito, vamos a hacer un intercambio de opiniones y también para descargar un poco de tensiones tendremos como invitada al estudio a Mariana Ávalo y Verónica Bajach, integrantes del dúo Las Comadres, compañeras artistas, músicas y docentes también, y comprometida con diversas causas populares, para compartir con ellas en este ciclo que hemos dado en llamar Arte y Resistencia. Y después vamos a tener la oportunidad de comunicarnos con Silvia Minoli, compañera docente, que fue directora de una escuela de La Valle, era directora de la Escuela de La Valle en los momentos en que se produjo la desaparición primero y después se descubrió que había sido un femicidio de Joana Chacón. Esa fue una lucha en la que ella se involucró personalmente y aportó mucho a que se hiciera visible este caso de femicidio y que se investigara hasta que se descubrió o se encontró al culpable de ese femicidio y también de otro que había impactado bastante en su momento, con el de Soledad Olivera. Así que ella, con toda esa experiencia a cuestas, ha escrito un libro que va a presentar prontamente, así que estaremos hablando con ella sobre ese libro y sobre toda esa experiencia, esa terrible experiencia de lucha. Esta es A Desalambrar número 194. Se transmite hoy por La Mosquitera FM y mañana por La Leñera FM. Se pueden escuchar las dos a través de la página del Come Cuco, www.comecuco.org. Vamos a un temita musical y enseguida. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal, Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espantarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, que zapamates ya se vistieron. Como en cuaresma los nazarenos, dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Y al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Y al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel. Escuchábamos Canción mansa para un pueblo bravo, de Ali Primera, dedicada al pueblo venezolano, que en estos momentos está atravesando esas circunstancias tan difíciles. Vamos a decir algo en relación a eso, porque esta vez no quise llamar a nadie para consultar su opinión o para que nos dijera qué estaba pasando allá. Tratando de rescatar un poco nuestra propia voz acerca de lo que está pasando allá. Ya que nuestro comité, el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, se formó a principios del año 2019, más exactamente en febrero de ese año, por acontecimientos directamente relacionados con lo que estaba pasando en Venezuela. Si tuviéramos que caracterizar con una sola palabra el contexto en el que decidimos organizarnos en ese momento, esa palabra sería adversidad. Un contexto adverso tanto a nivel provincial como a nivel nacional y regional. Los gobiernos de derecha predominaban en América Latina y tenían el férreo propósito de ahogar el proceso bolivariano, un objetivo que promovía el gobierno de Estados Unidos con la complacencia de sus socios de la OTAN y la complicidad activa de los líderes de la derecha latinoamericana, Macri en Argentina, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile y otros tantos. Las sanciones coercitivas impuestas por Estados Unidos al gobierno bolivariano estaban produciendo estragos en la economía, junto a las acciones desestabilizadoras y conspirativas de distinto cuño, desde adentro y desde afuera, creaban el clima ideal para justificar la intervención extranjera. En esos tiempos, el intervencionismo se disfrazaba de ayuda humanitaria, entre comillas, bien grandes. En esos momentos nació el Comité de Solidaridad Latinoamericana, y por ese estado y situación tuvo que abocarse en sus primeros tiempos principalmente a realizar todo tipo de actividades, especialmente en el plano comunicacional, pero también acciones públicas, para denunciar el acoso imperial y reaccionario a un pueblo hermano, con sus secuelas tan perjudiciales para la vida de ese pueblo y para todos nuestros pueblos. Las sanciones coercitivas, totalmente contrarias al derecho internacional, llegaron a tal gravedad que provocaron la disminución de los ingresos por exportación de petróleo al presupuesto de Venezuela a un 1%, un mísero 1%, y más grave todavía cuando las cuentas bancarias del Estado venezolano se encontraban bloqueadas, su empresa refinadora radicada en Estados Unidos había sido expropiada por el gobierno norteamericano y hasta sus reservas en oro depositadas en el extranjero habían sido incautadas. Los daños producidos a la economía y a la sociedad venezolana son incalculables. La emigración forzosa ante el deterioro de las condiciones de vida y la falta de perspectivas fue una de las principales consecuencias, la más visible y dolorosa para millones de personas. Un daño difícil de reparar y que para un sector importante de los afectados tuvo como única explicación la ineficiencia o la maldad del gobierno venezolano. Explicación a la que inducían sostenidamente los medios de comunicación contrarios al chavismo, tanto dentro como fuera de Venezuela. En esta dinámica nos decidimos a formar el comité, y por eso no es fácil hoy analizar con la cabeza fría lo que está pasando por allá, para tratar de comprender en todas sus dimensiones lo que ocurre, qué es lo que está en disputa realmente, cuáles son las fuerzas actuantes, para no caer en explicaciones facilistas o meramente consignistas o propagandísticas. El bombardeo desinformativo es descomunal, tal como ayer, y provienen desde distintos flancos, desde las derechas más rancias hasta los progresismos más laic y las izquierdas embriagadas de fraseología revolucionaria. Todos apuntan al mismo objetivo, aunque no con los mismos objetivos, algunos para desatar la venganza de clase, largo tiempo contenida, otros para apoderarse y saquear sin ningún límite ni escrúpulo las riquezas energéticas y los recursos minerales del país, otros para encorsetar el proceso bolivariano dentro de la institucionalidad democrático-burguesa que predomina en nuestros países, cada vez menos democrática y más burguesa, otros para que el proceso supuestamente se profundice y se acelere la llegada de la revolución socialista. La cuestión es que hoy, ante el acto electoral del domingo 28 de julio y todo lo acontecido, todas estas contradicciones, tensiones y pujas se han desatado abruptamente. En el programa del miércoles pasado conversamos con el profesor Luis Delgado, vicerrector de investigaciones de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, sobre el proceso electoral en curso. Y uno de los aspectos que destacamos en esa conversación es que el antichavismo interno y externo había cerrado, al menos discursivamente, cualquier posibilidad de triunfo de Nicolás Maduro. Ya había instalado la idea de que se triunfaba era porque había hecho fraude. La famosa profecía autocumplida. Y aunque el acto electoral transcurrió con total normalidad, más allá de algunos incidentes menores, la demora en conocerse el escrutinio fue creando condiciones para que la profecía autocumplida se cumpliera. La jefa de campaña del principal candidato opositor, la inhabilitada Corina Machado, proclamó ganador a su candidato. Luego se conoció el primer y único cómputo del Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Nicolás Maduro por una diferencia porcentual de 7 puntos. Pero todo esto sucedió sin que nadie mostrara ninguna prueba material que sustentara lo afirmado, lo que acentuó aún más el autocumplimiento de la profecía. Y desde ahí empezó la batalla desinformativa, informativa, que todos conocemos. Por eso, para nosotros como comité, es tan importante tratar de analizar la situación lo más fríamente posible para tratar de comprender qué es lo que realmente está en pugna en la República Bolivariana de Venezuela, más allá de la figura de Maduro, que nos puede gustar, no gustar, gustar totalmente o no gustar parcialmente, pero creo que más allá de eso, lo que hay en pugna o lo que hay en disputa es otra cosa. Y tiene todo mucho olor a petróleo. Así que nos vamos a un tema musical y enseguida seguimos conversando sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Y es que ha habido. Con sacrificio y esmero te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza, mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. De tu rostro me deleita y regocija por tener la grande dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada crepitando corazones que estamos en los albores de una patria soberana. Querencia del amador, ya jamás tendré temor con la musa levantada, que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente alerta que es evidente una época cambiada. De bellezas intangibles, por ella soy invencible y con la voz por adarga siento plena la confianza de gritarle al mundo entero: te defiendo sin empero, patria libre y soberana. Escuchábamos Cuando en tus ojos, de Fabiola José, cantante venezolana. Una hermosa canción dedicada al comandante Hugo Chávez. Para seguir aclimatándonos venezolanamente. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Esto huele a azufre, decía. Sí, sí, sí. Y la verdad que huele cada vez más azufre. Sí, a petróleo. Son increíbles las reacciones que ha habido frente a lo que ha pasado en Venezuela. Dentro de todo, he estado leyendo tanto la legislación venezolana en relación al tema electoral y todavía está en plazo. Tienen un mes el Consejo Nacional Electoral para dar a conocer las actas. Las actas, claro. O sea que están actuando totalmente dentro de lo legal. Claro. Hay un diputado, circulando un video de un diputado venezolano de la oposición, José Brito, que denuncia, además de que ayer fueron a atacar a sus hijos, estas patotas opositoras que salieron ayer a sembrar el caos en Venezuela, fueron a atacar a sus hijos, y además él denuncia que las planillas que mostró la oposición son totalmente inexactas, ya que si bien en algunos municipios ganaron, en otros municipios ganó el chavismo. Lo que se falta conocer es el resultado final, el cómputo final. Recién hoy están terminando con el cómputo del total de las mesas. Hasta el domingo, cuando dieron a conocer, se había escrutado el 80% de las mesas, que es cuando normalmente dan a conocer los resultados, porque es cuando ya se marca la tendencia irreversible. Así que desde ese punto de vista están totalmente justificados desde el punto de vista legal. Ahora, jurídico, claro, pero fíjate, desde el punto de vista político, indudablemente que por lo menos a mí me da la impresión, disculpen mi ignorancia, decía Borges, pero me da la impresión de que desde el punto de vista político no ha sido tan correcta o certera la conducta del gobierno. Indudablemente que esto no justifica para nada lo que ha hecho la oposición. No, claro, pero una pregunta que te salta, que había 10 candidatos presidenciales. Ahora, aparte de la primera oposición, lo demás, ninguno ha dicho, nosotros hemos sacado el 1%, el 2%. Claro. No ha existido. Y aparte, ¿cómo te mira? Cuando fue en noviembre, cuando ganó Biden, pasó un mes y recién pasaron los resultados, aparecieron los resultados fijos. Y no, nadie, bueno, al imperio, ¿quién le va a controlar? Pero, y después Trump fue cuando quiso tomar el Congreso. Sí, a mí me genera cierta, no sé si la palabra es desazón, no es desazón, es cierta ansiedad el tema de este, que se tarda tanto en dar los resultados, ¿no? Porque en definitiva es lo que puede llegar a apaciguar los ánimos o no, porque en realidad yo estoy seguro que por más que salgan los resultados, los conteos y salgan todas las actas, la oposición venezolana va a seguir. Hace más de seis elecciones que han habido en Venezuela, y siempre ha habido fraude. Siempre ha habido fraude, claro. Y han instalado la idea de que en Venezuela las elecciones son por fraude. Pero de todos modos, a mí me produce cierta ansiedad. Incluso hay toda una franja del progresismo que ha dicho eso, que quieren esperar los números. Entonces, cuando estén los números, recién van a, si los números de la CNE confirman lo que se dijo en la noche de la elección, ellos van a dar el apoyo al gobierno. Sí, ha sido una reacción, o sea, mucho más lógica y respetuosa, claro, en relación a lo que pasó, pero tenemos algunas reacciones que causan indignación. En primer lugar, la del gobierno argentino, de ahí a la cabeza. Siguiendo la intervención norteamericana, de las Fuerzas Armadas. Y un golpe de Estado directamente. Claro, llamando a un golpe de Estado. Y la actitud de Milei y de Bullrich y Mondino, que la misma noche del domingo fueron a rodear la embajada venezolana. Sí, claro. No, pero la Bullrich no estaba en la embajada. No, estaba al frente. Claro. Estaba al frente porque ahí tenía el copete. Pero sí, bueno, y ahora hace unos 10 minutos hubo un comunicado del Frente Unidos por la Patria, que le piden que muestre los resultados. ¿Qué Frente Unidos por la Unión por la Patria? Unión por la Patria. Ah, yo pensé que se había formado un nuevo frente. Unión por la Patria. Le piden en forma urgente que muestre lo... Indignación causa también, más allá de algunos periodistas que los conocemos, pero tan democráticos que en su momento, cuando Estados Unidos tenía bloqueado a Venezuela por todos lados y sometido a condiciones de vida miserables a su pueblo, porque ahí lo decíamos, y eso es algo que está demostrado con números y con planillas, con todo lo que quieran, cómo se redujo el ingreso en el presupuesto venezolano al 1%, o sea, de 100 pesos que cobraba por sus exportaciones de petróleo, empezó a cobrar solamente un peso. Y eso, en ese momento, no es, a ninguno de estos periodistas que hoy claman por la democracia en Venezuela, en esos momentos no clamaron para que se respetara la democracia, por lo menos en el derecho internacional. Y la actitud de algunos gobiernos, Gabriel Boric, desde los Emiratos Árabes Unidos, donde anda en gira, también mandó un discurso pro-democrático, olvidándose que estaba en un país que justamente no tiene muchos pergaminos para lucir en cuanto a un comportamiento democrático. Claro. Y gobernando un país que en el cual la derecha justamente explota permanentemente contra los más elementales derechos democráticos del gobierno electo para llevar adelante el programa de gobierno para el cual fue electo. Igual hubo una respuesta, una respuesta del embajador venezolano en Chile a Boric. Sí. Le dijo que en Venezuela estaban haciendo muchas cosas que él no está haciendo en su país. Claro. Que se dedicara a hacer, a hacer en su país lo que te da hacer, que hay muchos problemas en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, que sabemos cómo las características del gobierno de Perú, claro, una presidenta de facto que asumió gracias al golpe de Estado que le dieron al presidente Castillo, que está todavía prisionero. De Panamá. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú fue el que ha llegado a la reunión que convocó la OEA para analizar urgentemente la grave situación en Venezuela, olvidándose que Venezuela se salió de la OEA hace muchos años a raíz justamente de la política injerencista, intervencionista de Venezuela, de la OEA contra Venezuela. Y aparte que la OEA, entre otras tantas cosas, fomentó el golpe contra Evo Morales. Con las mismas acusaciones de fraude y... Con el apoyo explícito del gobierno argentino en ese tiempo, Macri. Claro. Yo cuando en mis épocas de activista sindical nos mandaron a un congreso de ATE. Y después del congreso fuimos a la cumbre de los pueblos, esta que se hizo, cuando vino Chávez y habían compañeros venezolanos de la salud que vinieron y nos mostraron un muestrario, digamos, un catálogo, no un muestrario, de las imágenes que pasaban de las represiones en Venezuela o de las supuestas represiones y de los conflictos, y nos mostraban de que cómo tergiversaban la información. Entonces mostraban en un video de una zona, de un puente, en donde, bueno, le decía, ese puente no está en Venezuela, eso está en no sé en qué otro país que habían reprimido. Después salían unos una patota de tipos, tirando con armas de fuego, y lo presentaban como que eran militantes chavistas que estaban tirando y habían matado a uno de los manifestantes. Y dice que era al revés, que eran militantes de la derecha que habían tirado, y justamente después se comprobó que el que había caído era un chavista. Y bueno, ¿cómo se arma esto de esta cuestión de la posverdad y esta cuestión de la de cómo se instalan verdades que no son verdades? Veía las imágenes en televisión, en los canales hegemónicos, digamos, y también se repite una y otra vez la misma imagen, entonces como que sucede muchas veces, queda grabado en el inconsciente eso como que ha sucedido muchas veces, y en realidad sucedió una sola vez, y yo no sé, me permito dudar, yo me permito dudar, tampoco, qué sé, Maduro es... alguien de, ¿cómo que se dice? Santo de mi devoción. O sea, considero que ha cometido errores como conductor, como presidente, y también la parte del movimiento, digamos, que él representa. Han cometido errores, pero eso no me ciega los ojos para ver toda lo que se está orquestando del otro lado. Y cómo se arman estas cuestiones, ¿no? De la represión, del que no hay libertad, y bueno, yo me permito la duda ante estas evidencias que tuve hace mucho tiempo. Me permito dudar. Considero que también lamento muchísimo, me produce mucha tristeza que el que sufre en todo esto es el pueblo, es la gente común y silvestre que anda por la calle. Hay un proverbio chino que decía que cuando los elefantes pelean, la que sufre es la hierba. Entonces, el pueblo que siempre tiene que pagar con muertos, con heridos, estas cuestiones. Así es, ya también lo mencionamos en esa conversación que tuvimos con Luis Delgado, cuando se producen estas situaciones, cuando gana la derecha, cuando se dividen los sectores populares, el martirio es de los pobres. Exacto. No hay otro que lo pague. Y nosotros, creo que está establecido también en nuestra declaración fundacional, que no tenemos relación de dependencia de ningún gobierno ni de ningún partido político. Ninguna organización partidaria. Somos profundamente políticos, pero eso no significa que, más allá de las simpatías o la adhesión que pueda tener uno u otro integrante del comité a un partido político, pero el comité como tal no depende de ningún partido, pero estamos sí firmemente comprometidos con una política latinoamericanista, antipatriarcal, antiimperialista, ambientalista, y en eso no y en eso no perdemos el horizonte, por lo tanto denunciamos con toda la fuerza las maniobras que está haciendo la derecha venezolana y la derecha latinoamericana para tratar de... La agresión imperial. Expulsar al gobierno democrático y constitucional de Venezuela. Claro. Por métodos que no son justamente los establecidos por la Constitución bolivariana, y que la razón de fondo es apoderarse por la fuerza de los recursos que tiene, lamentablemente, para Venezuela. Que es más o menos el mismo modus operandi que hablaba nuestro compañero de Cuba, que es lo mismo que está haciendo el imperio con Cuba, ¿no? Que es esto de ahogarla, asfixiarla económicamente, con la estrategia de que el pueblo mismo, el pueblo cubano, se levante en contra de sus gobernantes, ¿no? Esa es la estrategia, la misma lógica, digamos. Una agresión. La agresión. ¿Y qué va a pasar ahora, de ahora en más? Hay que esperar que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los resultados definitivos y muestre las famosas actas, claro, de escrutinio. Y por supuesto que no se puede tolerar que se sigan produciendo los hechos de violencia que ocurrieron ayer y que causaron la muerte de no solo de algunos de los manifestantes, entre comillas, sino también de militares y policías. Exacto. Bolivarianos. Y tratar de frenar todas estas maniobras injerencistas y estas declaraciones provocadoras por parte de los gobiernos de derecha de la región y de algunos gobiernos pseudo liberales que terminan apoyando estas políticas de derecha con la ancha avenida del medio que le... timoratas. Esa ancha avenida del medio que ha sido sorpresivas también, o por lo menos para algunos, algunas reacciones de parte de dirigentes que hasta ahora se consideraba que eran parte del campo nacional y popular. La actitud de Guillermo Moreno el otro día en un programa de televisión, directamente una réplica de lo que podría haber dicho Donald Trump en algún momento en relación a lo de Venezuela. Y los otros días también, bueno, Moreno tampoco extraña mucho, porque hasta insultando días, a la otra panelista que había en el programa, era Cintia García. Cintia García. Claro. Sí, aparte tampoco extraña, porque el otro día hablando, cantándole loas a Villarruel, diciendo de que Villarruel también es peronista. Sí, también es peronista, sí. Y Villarruel también diciendo que ella también es peronista, de derecha. Toda una tirada de flores con Villarruel. También advertir sobre cómo se está utilizando lo que está ocurriendo en Venezuela como cortina de humo para tapar los graves problemas que estamos viviendo tal cual en el país. Tal cual. Y también en la provincia. Hoy se convocó a una manifestación por la aprobación del RIGI en Mendoza, el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora se va a tratar la próxima semana en la Cámara de Senadores. Debe haber encontrado una fuerte oposición, Cornejo, en la Cámara una fuerte oposición por parte fuertísima de... tremendo, no me imagino. No. Sí. Sagasti y Lardo deben de haber estado a la cabeza. Sí, unos han encendido discurso para decir que sí. Que sí. Era un no positivo. Claro, no positivo. Un sí negativo. Sí, sí positivo. Así que esto va junto con lo que se viene en la aprobación de un nuevo código de agua y otras joyitas que nos tiene deparado el... Sí, el código de agua, digamos, de irrigaciones para de ahí o sacar la 7722 o tratar de reformarla. Claro. No, aparte lo están disfrazando todo lo del tema del código de agua. Lo están disfrazando, yo escucho la propaganda en la radio, con todo un discurso ambientalista, que con el cambio climático, la crisis hídrica, necesitamos algo, una legislación que integre todo, un verso que en definitiva es para entregarle agua incluso a la minería. Sí. Así que, y lo que ha pasado con la provincia de Buenos Aires y este proyecto de instalación de una refinadora de petróleo. De petróleo, sí. Y gas para y gas en Bahía Blanca. Va a ser en Bahía Blanca, que es el lugar donde ya hay desarrollada toda una infraestructura para la instalación de eso, una inversión millonaria de YPF y and Company. Y ahora han decidido instalarla en Río Negro, en la provincia de Río Negro, para lo cual van a tener que hacer toda la infraestructura que hay en Bahía Blanca. Pero además va a provocar serios daños ambientales, porque en Río Negro es donde llegan las ballenas. Sí. Y todo este quilombo del traslado por barco de ese combustible va a significar una gran complicación para las ballenas. Y ambientalmente es una... A no ser que utilicen las ballenas para trasladar. Es una... ambientalmente y ecológicamente es una aberración lo que van a hacer. Porque en los modelos de gestión y de gerenciamiento siempre se debe preferir si se va a generar algún impacto, que se siga generando un impacto en un área ya impactada, ya por decir, donde ya hay un impacto importante, con el tema petrolero. Y no ir a un área que todavía no ha sido impactada, porque estamos sumando áreas con impactos negativos, estamos destruyendo ecosistemas, o sea, seguimos en esta carrera de la geofagia, se llama, se ha dado a llamar, ¿no? Bien, por eso anunciamos que el próximo sábado, 3 de agosto, desde las 16 horas, en la casita colectiva se va a realizar la fiesta del agua. ¿Nos vamos a bañar? Una fiesta consciente, sí. Algunos me parece que... No, yo no voy. Más en invierno, imaginar. Claro. Una gran actividad, con música en vivo, teatro, muestra de fotos, danza, proyecciones para niños, niñas y niñes, talleres, stands, charlas y lecturas. Una actividad íntegra e integral sobre el agua, ya que hay que fortalecer la lucha en defensa del agua, que está siendo seriamente amenazada por las políticas provinciales y nacionales. Así que es sábado 3 de agosto, desde las 16 horas, en la casita colectiva. Patricia Mendocinas, 827, San José, Guaymallén. El Guayma. Ahí nos estaremos viendo. Convocan asambleas del agua y distintas organizaciones ambientalistas y sociales de nuestra provincia. Ahora, yo pregunto, va a ser del agua. Por más que sea del agua, ¿va a haber vino? Por supuesto. Ah, bueno, entonces voy. El agua también se usa para el vino. La forma más pura del agua y más sana del agua es la del vino. Está buenísimo. Ahí es donde el agua adquiere su máximo esplendor. Máximo esplendor. Máximo el punto más alto de la evolución acuífera. Exacto. Así que bueno, lo esperamos a todos, a todas y a todes el sábado 3 de agosto en la casita colectiva. Y para cerrar este bloque. Hay lo de la brigada de seguridad por inteligencia artificial que ha creado la ministra de seguridad. Nos van a controlar, no sabe qué, cómo, pero nos van a controlar. Va a haber un control. ¿Va a haber un control? Va a haber un control. Una brigada para la especie de milicias digitales para. Claro. Ah, mira. Claro, para controlar lo que se hace. Que ahora las calles también son las redes, entonces. Ah, para controlar, claro. A ver qué es lo controlar que digo. Controlar las redes. ¿Qué es lo que así digo, como, qué así que no como digo. Reprimen la circulación por las calles de las manifestaciones, ahora van a reprimir la circulación por las redes de las manifestaciones. No. Así que indudablemente que es otra faceta más de la modernísima ministra de seguridad de la que disfrutamos en nuestro país. Mira vos, una vuelta un amigo me dijo, una persona conocida, digamos, discutía conmigo y me dijo que con las redes uno era libre. Sí, discutía ese tema. Los peces no opinan lo mismo. Pero, libre, pero ahora vas a ver si sos gente de bien o no. Claro. Ese es el punto. ¿Y a qué te dedicas? Entonces, bueno, eso se también el presupuesto para la nueva CIDE. Claro. Claro. Que lo único de nuevo que tiene es el manso presupuesto que le han dado, 100.000 millones de pesos para gastos reservados solamente. Antes se llamaba AFI, ahora se llama CIDE. Lo malo que toma el nefasto nombre que tenía durante la dictadura. Claro. Y en antes. La cual vuelven a aparecer algunos personeros del menemismo, ahora que estamos en plena época de revival menemista. Eso volvió a aparecer, creció el yuyito de nuevo. ¿Creció el yuyo? Creció en el patio de su casa, ¿o qué? No, en mi casa, la yuyito. El yuyito menemista ha vuelto a crecer. Vamos a hacer un té de yuyo. ¿Quién se va a tomar un tecito de yuyo? Parece que Jabo. Paremos por ahí porque me parece que ya estamos derrapando. Parece que Jabo se lo va a tomar. Hay que. Bueno, para ratificar entonces nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela pasa por defender los postulados de la revolución bolivariana. Bolivariana, sí. Por avanzar en la construcción del poder popular a través de ese denominado socialismo del siglo XXI, que se basa fundamentalmente en la construcción del poder popular a través de las comunas. Una perspectiva muy interesante que era lo que se estaba fortaleciendo y desarrollando en estos momentos. Más allá de las personas, porque otra cosa que, por lo menos yo en lo personal, rechazo profundamente es el tema del personalismo y del culto a la personalidad, claro. Sea quien sea. Y yo creo que si hay algún líder que en eso se destacó por rechazar también ese culto a la personalidad, fue Fidel, cual dejó expresamente prohibido que se le rindiera homenajes, se le construyeran monumentos, estatuas y todo eso. Y todas esas cuestiones. En cambio hay algunos que ya se lo empiezan a construir en vida. Apenas en vida. Asumen algún carguito importante, ya se empiezan a endiosar. Creo que eso le hace mucho daño a los procesos de transformación y que no ayudan al desarrollo de la autonomía popular y de la conciencia popular. Sí, porque el poder en los postulados filosóficos, teóricos, lo que sea, del socialismo, no puede. Hay gente que habla del socialismo democrático y yo creo que es una redundancia, porque si no es democrático no es socialista. Es así. Socialismo es democracia y es democracia popular. Es eso que vos has dicho. Y el personalismo es la concentración del poder en unipersonal. Es casi lo contrario al socialismo. Porque eso es lo que dijo Lenin en un momento, todo el poder a los soviets, ¿no? Es entrar en esa cuestión que incluso nos aleja de los lineamientos políticos. Es como dicen las feministas, lo personal es político. Así es. Bueno, vamos cerrando este bloque. Ya llegó nuestra invitada para el próximo bloque. Se sentía recién el tuntunear de la guitarra, así que nos vamos preparando. Un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Cantamos la Internacional y volvemos. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Centro Veterinario Villanueva, Hathor Hotel, Ganún Servicios Médicos, Don Claudio, Godoy Cruz y Perú, Panificadora Santa Ana, Pizzería Yaguis y Farmacia Firenze presentan al Flaco Kep con toda su banda en Mendoza. La cita es el 10 de agosto a las 22 horas. Abre la noche Marcelo López. Si te gusta el rock, el Flaco Kep en el Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Invitan Mecánica Gilabert, Ferretería Colón, Bar Hank, Vía Veneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina. Rock and roll. Somos el Espejo de Mundos, espacio de trabajo colectivo y sin patrón. Tenemos nuestro local ubicado en Casita Colectiva de San José, Guaymallén. Hacemos juegos de mesa y producción de cuadernos artesanales. Te invitamos a que conozcas nuestras producciones en las redes como Espejo de Mundos y acercándote a nuestro local. Che, ¿conoces Vía Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará, agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad.

muy fría y muy solita me quedé. La tarde estaba muy fría y muy solita me quedé. Me vendiste gato por liebre, son las cosas del querer. Me vendiste gato por liebre, son las cosas del querer. Violeta pa' sacarme de esta pena. Yo que siempre te creí, ay, cómo me sorprendí. Escuchábamos el gato catártico, ese clavo que saca otro clavo. Bueno, aprovechando que estamos con Mariana Ávalo, integrante del dúo Las Comadres, no vinieron las dos comadres porque la otra comadre se había olvidado que tenía un compromiso. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a la audiencia de A Desalambrar, de la Radio La Mosquitera. Yo soy Mariana. Hoy en La Mosquitera y mañana en Potrerillos, en La Leñera. Sí, escucho mucho La Leñera porque suelo ir para Potrerillos a ver a mi nieto, para aquellos lares. A la Miriam, que es la que también opera allá la radio en La Leñera. Uh-huh. Sí, nos faltó Laberito. Laberito tenía un compromiso con la familia, con su hijo. Así que bueno, coincidió. Pensábamos que iba a ser un poquito más tarde, pero bueno, coincidió el horario. Así que me ha mandado en representación del dúo Las Comadres. Pero muy digna representación, además. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros veníamos postergando esta invitación hace tiempo. Claro. Pero para nosotros es un orgullo estar acá. Sabes que nosotros, bueno, este año empezamos con un ciclo. Le denominamos ciclo, pero de agrandado nomás. Hay que agrandarse. Había que nombrarlo de alguna manera. Claro. Un ciclo. Le íbamos a poner ciclón, pero bueno. No, ya ahí nos iban a identificar con San Lorenzo, ya vemos otros colores políticos. Quisimos empezar a entrevistar a gente vinculada a la cultura, al arte, en esto que hemos denominado arte y resistencia, también estimulados por las distintas formas de resistencia que se han organizado en la provincia y en el país a raíz de las políticas que ha llevado adelante especialmente el gobierno nacional en contra de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, ¿no? Uh-huh. Por eso quisimos empezar a vincularnos con la gente que trabaja o que se involucra en esas tareas culturales, porque consideramos que hacen un trabajo muy importante y que por eso justamente son atacados, son de distintas formas, desde la censura al desfinanciamiento al bloqueo de sus quehaceres, de sus obras, de sus productos, de sus creaciones. La persecución directa o indirecta, etcétera. Así que ahora les tocó a ustedes, comadres, venir a poner la voz. Nosotros somos, mira, yo te escucho y realmente ayer pues justo nos han invitado para el 18 de agosto a un ciclo de teatro y que termina con música que se llama Ongosto, Y okay, nos decían, mándenos una reseña de quiénes son, cómo nacieron, por dónde. Entonces, digo, ¿quiénes somos? ¿Cómo nacimos? ¿Qué hacemos? ¿Viste? Entonces ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Viste? Porque además, porque nosotros no somos del circuito académico, somos nada de la... de los circuitos de los amigos, de la familia, de lo de la resistencia, de lo barrial, del... Entonces empecé a pensar y decíamos, bueno, somos docentes, nosotros somos maestras, hemos sido, yo ya jubilada hace poquito, pero nuestra pasión ha estado puesta en la docencia. La Berito sigue en actividad y ha sido parte de nuestra vida, de nuestra vida, la escuela, ¿no? Ahí transitamos los pasos de la música con los chicos, y no somos maestras de música, somos maestras de grado, pero la música ha sido el motor para poder ofrecerle a los chicos, a las comunidades también, porque con ellas hemos cantado también, los repertorios nuestros que son genuinos, que son parte de nuestro repertorio folclórico, que son parte de nuestro repertorio popular, y que son parte de nuestra historia, ¿no? Y así que, bueno, nuestro primer lugar ha sido la escuela, ¿no? Y ahí se ha trascendido en cuando, con la Berito, hace ya más de 20 años que nos conocemos y que empezamos con un grupo, y la Gaby Perulán estuvo con nosotros también. Ahí ella está del otro lado, la estoy mirando por la vidriera. Y empezamos con La Surgente. Que hacíamos un grupo bien de canciones latinoamericanas. Participó en varias de las actividades que impulsaba La Mosquitera. Claro, sí, de los encuentros que hacían, y los encuentros en Colonia Segovia. Bueno, sí, bueno, han sido parte de nuestra participación desde, por un lado, desde la promoción, y por otro lado, desde la música, de lo musical, ¿no? Y de la organización también de esos encuentros. Pero... así empezamos con la Berito, y después, bueno, las circunstancias de la vida, porque es la vida misma que nos atraviesa. Hace ya como 7 u 8 años que estamos como dúo, las dos intentándolo. Antes éramos un trío, es más, empezamos con la Gaby también, que éramos un trío, ¿no es cierto, Gaby? Pero bueno, las cosas de la vida también las llevaron a otros lugares. Y acá de nosotras, bueno... tenemos algunas canciones que hemos hecho, que hemos compuesto. Sí, como esta que escuchábamos recién. Esta que escuchamos recién, es una creación de ustedes, ¿no? Sí, con la Gaby. Claro. La Gaby, la Vero y yo hicimos este gatito, el catártico. Que bueno, que las canciones tienen su historia, ¿no? Y fue catártico realmente, ¿no? Fue una catarsis, sí. Y un día muy especial, porque por ahí lo contamos, era un día, creo que era julio, nunca había nevado acá, no sé, hace cuánto que no habíamos nieve en la... Y prácticamente estaba nevando, nos hemos juntado en la casa de la Berito en La Pega, y ahí nació esta canción. De vuelta con la Gaby veníamos, era sacando la cabeza a la Gaby para ver si estábamos en la banquina o estábamos en la calle, íbamos en el auto, ¿no? Así nació el catártico. Y por ahí nos preguntaban, porque es justamente la canción que ustedes pusieron, la grabamos con el Alejandro Sicardi y la María Eugenia Fernández, que tuvieron un ciclo que se llamó Caravana de Canciones, y era justamente grabar alguna canción de alguno de los de autor. Y bueno, ahí le contamos que justamente nosotros como mujeres que componemos algunas canciones de nuestro repertorio cuyano, sentíamos que desde ese lugar tenemos una mirada mucho más no de sufrientes de la música, ¿no? Que decimos la tonada y nada, viste, se sufre, el tipo sufre con la, porque la mujer lo abandona y es esto. Y bueno, eso pasa por ahí también. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo nosotros como mujeres también vemos, sentimos estas cuestiones del amor o del desamor como cuestiones? Decimos, bueno, un clavo saca otro clavo, a otra cosa mariposa, claro. ¿Viste? O podemos decir en la tonada que decíamos, volver en sabio la vida. ¿Cómo decía Gaby? Volver en sabio la vida. Volver a ensayar la vida y, bueno, a lo mejor volver entonces a creer que del amor uno aprende y del desamor también. Claro. Entonces ponerle una cuestión así, no dramatizarla tanto a las cuestiones del claro, amor. No quedarse lamiendo las heridas. Claro, bueno, entonces sentíamos que era eso un poco también desde el aporte, desde esos posicionamientos también con respecto a la escritura de algunas canciones de nuestro repertorio cuyano, ¿no? Está bueno. Buenísimo. Y otra característica que yo he percibido dentro de mi limitada capacidad de percepción en lo artístico, pero es la vinculación permanente que ustedes han hecho en su actividad artística, también con la vinculación con movimientos sociales, con luchas populares. No es el arte por el arte o el arte encerrado en la torre de cristal, sino que... Nosotros cuando eso, en estas cuestiones que pensamos, ¿dónde hemos, decíamos, cuál es el currículum nuestro? Entonces decíamos, suponete, vamos a la cárcel a cantar. Y cantamos las mujeres en la cárcel. Sí, es casi impuntual, y cantamos con las mujeres en la cárcel. Claro, ¿viste? Entonces, y a los hombres también, hemos cantado con los hombres, hemos sorprendido en la cárcel con los hombres. Y vamos a los barrios, y vamos a las peñas populares que nos invitan, y vamos a los espacios del patio que se abre y que están los amigos, y vamos a las escuelas, toda la escuela que nos invita también estamos. Vamos a esos espacios donde la gente quiere que compartamos, que se haga nuestro aporte. La música es un aporte, ¿no es cierto?, al encuentro, al encuentro que seguramente es con alguna temática en especial, en las plazas. Bueno, esos son los espacios donde nosotros hemos estado y, como decíamos, donde nos invitan, vamos. Claro. No nos importa, nosotros, bueno, nada, lo que hemos dicho, estamos fuera del espacio académico, no somos músicas de estudio académico, pero sí somos gente sensible que sentimos que gustamos la música, escuchamos mucha música, nuestros hijos escuchan mucha música, también nos transmiten las músicas nuevas que nosotros no escuchamos, uh-huh. y que de los cuales aprendemos también. Así que bueno, un poco es eso, estar en los lugares donde nosotros nos sintamos que podemos hacer un aporte a lo que sea, porque la música entendemos que nosotros también desde la alegría construimos, ¿no es cierto?, y desde estos espacios, cuando decimos con la palabra, en las canciones, lo que sea, construimos a un mundo más humanamente posible, ¿no? Más vivible. Esta mañana hemos estado con la Berito esta mañana, sí, no cantando El agua de Mendoza no se negocia, y cantando, claro, La cordillera, ¿cómo que dice lo de la cordillera? Qué bonita está. Claro, entonces, bueno, hoy está lo del Rigi, terriblemente, estuvimos ahí. Está lo de los miércoles, los jubilados, yo soy jubilada también, estamos en encontrarnos con la Germana, claro, y los jubilados, claro, con los jubilados. ¿Cuántos espacios son los que uno tiene que estar presente, no? Sí, bueno. Y ahora, bueno, se vienen tareas arduas por delante, porque esto del Rigi parece que avanza como una topadora, y indudablemente que sus efectos, más allá de lo que inmediatamente se vaya a percibir, de que van a llegar tantos millones de dólares para inversiones, etcétera, el impacto que va a tener sobre el ambiente y sobre la vida de la gente va a ser tremendo, así que hay que seguirlo batallando. Creo que eso pasó nosotros, para la próxima semana, el tratamiento. Sí, senador, el martes en senadores, uh-huh. Martes próximo. Y nada, nosotros pensamos que seguiremos en la calle como hay que seguir, ¿no? A pesar de todo. Y nada, lo inmediato, por ejemplo, nosotros este sábado 3 de agosto tenemos Cantares en la Laguna. La laguna está acá, cerquita nomás, es una hermosura. Ahora ahí nos mostraban que había unos cines que estaban empollando. La Laguna de la Paloma se llama. Uh-huh. La Laguna de la Paloma queda ahí entre La Valle, el inicio de La Pega, Corralito, bueno, ahí Maipú, bueno, es como la triple frontera, decimos nosotros. Hay una cuestión así. Que es una laguna que ha estado amenazada. Iba a pasar un caño cloacal por el medio de la laguna. Claro, esa cuestión de es increíble la crueldad, ¿no?, de quienes nos gobiernan y no ven nada de eso, ¿no? Que iba a pasar el caño, y gracias a que empezamos a organizarnos, empezamos a armar esta cuestión de los cantares, empezaron la gente a movilizarse también, ¿no es cierto?, en los municipios, a plantear situaciones. Bueno, es que la laguna hoy, el caño no pasa por el medio, pasa por un otro costado, pero hemos podido mantenerla con agua y con toda la biodiversidad que tiene, que pasan los flamencos, las una garza había, una cosa, sacó una de las chicas la foto el otro día, preciosa. Bueno, esas cosas inmediatas son las que tenemos que seguir defendiendo, no permitir como la laguna del Liborón, que ya las secaron, permitieron secarla. Bueno, nosotros la laguna de la Paloma, es un, por ejemplo, este sábado vamos a estar en la laguna de la Paloma, a partir de las 12:30, hacemos con gente de las, algunas asambleas, la asamblea de Maipú, por ejemplo, por el agua pura, con ellos hacemos primero una recolección de residuos para, ¿no es cierto?, mostrar todo el espacio que tiene, que es grande. Y después que empezamos a cantar, hemos hecho como un repertorio del agua, ¿no? Un cancionero del agua, así que bueno, y cantamos y vamos agregando canciones, y bueno, y se va acercando diferentes cantoras también y cantores que también suman a este espacio. Así que bueno, están todas y todos invitados para este sábado. Gracias. Este sábado a las 12:30 en la laguna de la Paloma. Una preguntita. ¿Ustedes tienen algún material editado o algún grabado, o han pensado en algún momento que podrían llegar a...? Eso le iba a preguntar, sería, yo también, porque... Sería algo muy valioso, porque esas canciones que ustedes cantan, más las que son creaciones de ustedes, sería bueno que eso quedara registrado en algún lugar, más que por el rédito económico, sí, que puedas... Sí, sí, eso es lo que menos nos... ...pueda hacer. más que eso, un material que quede, que bueno, y que alguien que quiera acceder o que quiera escucharlas, ¿hay algo, no, eso, alguna red, no, social, algo subido a YouTube, nada, o algo así, nada? Nada, no sé si alguien ha subido alguna vez algo que cantemos en algún lugar, pero... Hay canciones muy bonitas que han compuesto... Sí, ustedes, tenemos algunas tonadas, algunas cuecas y nacidas, por ejemplo, de nosotros tuvimos la lucha de la escuela Corsino allá en Colonia Segovia, y pudimos demostrar que cuando uno sueña y se realmente lucha por lo que le parece que es lo justo, en un año tuvimos la escuela nueva, una de las últimas escuelas rancho que había. Y la Vero... En ese entonces, yo le iba contando lo que iba pasando, todavía no era maestra de la escuela, ahora es maestra de la escuela, y compuso una canción que es hermosa, que habla un poco de eso, de lo que pasó, que bueno, pero eso la cantamos con la Verito. No puedo cantarla sola. Lamentablemente. Así que, no, pero bueno, nos comprometemos grabado, que alguna vez, siempre decimos, tenemos que registrar algunas cositas, y bueno, ya nos vamos a darle tiempo a estas cosas. Buenísimo. Sería muy importante. Bueno, yo te quiero decir que además pertenezco a otros colectivos de gente que hace cosas, ¿sí?, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo que implica transformar. Estoy en el grupo Las Mujeres con Fines, yo. Ajá. Las Mujeres con Fines se conformó este grupo por intermedio de la hermana de la Liliana Bodoc. Justamente porque leemos la literatura de Liliana Bodoc, ella es la creadora de, ¿no es cierto?, la saga Los Confines, la Liliana Bodoc, y murió muy, muy, muy joven Liliana. Entonces sus amigas, su hermana, para no ponerse a llorar, dijeron, tenemos que juntarnos y promocionar y además leer la literatura de ella. Así que todos los miércoles, están todos invitados porque es abierto, hoy me tocaba ir, los miércoles de 4:30 a 6:30 nos juntamos en la Biblioteca San Martín, en la sala de Liliana Bodoc, y ahí leemos la literatura de ella. Ahora estamos leyendo la profecía sobre la saga de los dragones, y además salimos a promocionar la literatura de la Liliana. Vamos a las escuelas, vamos a los centros culturales, las bibliotecas populares, vamos a la cárcel. A la hora en la cárcel nos piden ir con la literatura e ir con las canciones. Porque logramos hacer esa articulación de la música con la palabra de la... Y realmente, bueno, es muy emocionante todo ese espacio. Y después tiene otro grupo con la Gaby también, que es el de Barro Tal Vez. Barro Tal Vez, el grupo nació para juntarnos para amasar el barro, ¿no? Que es como amasar la vida. Claro. Somos un colectivo de 18 mujeres. Y, Y bueno, creo que el barro ha sido, nos ha juntado, pero también es una excusa para juntar a hacer otras cosas. Entonces, hemos hecho peñas, hemos hecho, es decir, siempre juntarnos para encontrarnos y que nada, el arte nos transforme, ¿no? También mejores personas. Así que bueno, esos son los colectivos también los cuales estoy, que me parece que es muy importante que lo... Por eso las presentamos como multifacéticas a las comadres, porque realmente tienen varios rubros en los cuales... Sí, la Vero, por ejemplo, la Vero pertenece al colectivo del teatro comunitario, que hacen unas cosas hermosísimas en teatro comunitario. Yo no estoy en ese grupo, en esa grupalidad de la Biblioteca Popular de La Pega, pero decir que la Vero, por ejemplo, es una de las promotoras de la Biblioteca Popular de La Pega, que hace... Desde hace años tiene toda una historia la Biblioteca Popular, de conseguir recursos en modo autogestiva y de realmente ofrecerle a toda la comunidad talleres artísticos, la biblioteca, bueno, todas estas cosas. Ella es la promotora, es una de las grandes promotoras de este espacio, ¿no? Y además tú tuviste actividad gremial en tu época de... También he estado, sí, estuve, de educación, ¿no? Mientras estuve en la, siempre estuve en espacio en defensa de los derechos de los trabajadores, de la educación. Estuve también en otro espacio, justamente cuando ganamos con, la única vez que ganamos el sindicato, claro, con el FURS. Con el FURS. Así que, bueno, sí, también son espacios en que hemos estado defendiendo los derechos de todos, porque en realidad es los derechos de todos, ¿no? Bueno, acá la ex comadre de Gaby está haciendo señas para que... Pero que venga a ayudarme acá, porque no, del otro lado, claro. Que nada, qué piola. Sí, cualquiera. Porque... No es cuestión tampoco. ¿Qué querés? Podemos cantar una tonadita. Podemos cantar una tonadita que te que me ayudes a cantarla, porque... Te manda tonada... muchos saludos a Alicia Martínez, nuestra compañera de equipo. Ay, es cierto que no está la Alicia. Oh. Que hoy no ha podido venir por un problema médico, pero... manda muchos saludos. Bueno, un abrazo igual para ella, porque nos hemos reencontrado con la Alicia también, y porque ese es otro espacio así de construcción de lucha, hace más de, creo que fue en el 85, 86, plena vigencia de la democracia. Ahí nos armamos Convergencia, la agrupación estudiantil del magisterio. Del magisterio. Y ahí fue que reorganizamos el centro estudiante en plena democracia. Ah, ha sido muy emotivo el reencuentro, estamos a full con los reencuentros. A full, sí. Sí. Y hay que seguirlos produciendo. ¿Seguro? Y fortaleciendo cada vez más, porque hace falta. Se vienen tareas muy difíciles. Así. Yo le voy a invitar a Gaby, porque ella me invitó, con ustedes, me invitó acá a este espacio. Y no vamos a hacer catártico, porque catártico ya lo escucharon. Claro. Pero vamos a hacer una tonadita que la cantamos con la Vero, y con la Gaby también la hemos contado. Música escucho esta tarde, que sola parece ser un pedacito de cuerdas que suenan queriéndose, y un pedacito de cuerdas que suenan queriéndose. Llora el árbol por la boda, llora el niño también, llora el mundo su pobreza, porque no ha de llorar usted. Llora el mundo su pobreza, porque no ha de llorar usted. Volver en sabia la vida, volver entonces a creer que del amor uno aprende y del desamor también. Que del amor amor también. Pero se apaga, otra se encenderá. Cuando una estrella se apaga, otra se encenderá. La primavera ya viene, los brotes ya surgirán, y en el corazón herido un canto florecerá, y en el corazón herido un canto florecerá. Volver en sabia la vida, volver entonces a creer que del amor uno aprende y del desamor también, que del amor uno aprende y del desamor también. Presentes vivan, el cogollo yo le ofrezco, con la esperanza en los brazos, con el corazón atento, con la esperanza en los brazos, con el corazón atento. Volver en sabia la vida, volver entonces a creer que del amor uno aprende y del desamor también, que del amor uno aprende y del desamor también. Faltó el hijito cuyano. Yo miraba al Alfredo, faltaron muchas cosas, faltó el gritito cuyano y el vino para pagar. Vamos a tener que pagar con agua. Vamos a tener que pagar, no, se paga con agua. Bueno, que está más cara. Te traje el mate. Está más cara que el vino, así que. Haber sabido. Bueno, eran las comadres con la comadre suplente, porque la comadre, una de las comadres titulares. Claro, pero hemos cantado con la, pero mira, no están ensayadas, así que se acordó y todo, mira. ¿Hace cuánto que no cantamos con Aitesta? Muy bonito le salió. Muchas gracias por este regalo. Realmente salió muy bonito. Y recordamos entonces que dentro de los compromisos que tienen las comadres está el sábado próximo a las 12:30 en la Laguna de la Paloma, para cantarle a la laguna, en defensa de la laguna. Defensa del agua, la laguna, de nuestros bienes comunes. Y el mismo sábado a la tarde hay una actividad en la casita colectiva. Ahí nos estuvimos enterando también, desde las 16 horas, que va a incluir actividades artísticas, lecturas, stand, feria de libros, así que va a estar interesante también eso, desde las 16 hasta las 23 horas en la casita colectiva. Y después hay una actuación de las comadres en este ciclo de teatro con música que se va a realizar este en el domingo. Club Pedro Molina. En el Club Pedro Molina, que es un club emblemático porque además ha sido recuperado. Está la sala, creo que se llama Pucará. Pucará. Y bueno, hay gente muy comprometida, bonita, que porque digo emblemático porque está en un lugar emblemático, claro, que es donde nació la Media Luna, donde nació Media ahí Luna. El Tejada Gómez, y mucha gente que transitó por esos lugares que hicieron, ¿cierto?, lo que significó el nuevo cancionero, la nueva canción, el posicionamiento hacia la empieza este domingo. Social. Empieza este domingo. Va a ser todos los domingos de agosto, combinación de. Mira, es re popular teatro, el precio, Germán. Gastronomía. Sí, mira, ¿qué puede pedir por 3.500 pesos? Claro. Con reserva. 3.500. 4.000 en taquilla, pero 3.500 con reserva, y los cupos son limitados. Entrada con copa de vino y delicatessen a base de hongos, por eso se llama hongosto. Hongosto, porque va a haber, ¿no es cierto?, comida, como le dicen, comida funchi. Sí, funchi. Claro. Tengo menos de... Porque así que... es comida a base de hongos. Ajá. te imaginas, tenés teatro, porque empieza a las 7 de la tarde con, o 7 y media con teatro. 7 y media. La hora de teatro, y luego pegadito va la música. Y con esa entrada tenés la copa de vino y alguna delicatese de ocono. De hongos. ¿Cuándo sería el domingo? Todos los domingos de agosto. ¿A qué hora? 19:30 horas. 19:30. Me está escuchando muy atentamente. ¿Eh? Sí, no, estoy escuchando. Lo que pasa es que las horas a mí se me conflictúan. Bueno, ya vamos a reproducir en las redes y en los grupos nuestros. Inaugura el Fede Lepe, por ejemplo, los músicos, Federico Lepe inaugura esta vez. El segundo está el Fernando Pasquier con el Matías, me acuerdo del apellido. Nosotros estamos en tercero. El dúo Vivanco. Que hemos conformado entre comadres y compadres, porque vamos a estar con la Gaby también. Va a estar la Gaby con nosotros. ¿Sí? Ah. Sí. Ponele. y otros compadres más. Porque nosotros nos traemos a los músicos de los che compadres, hay algunas veces, ¿no? Por eso somos entre comadres y compadres. Y el último día está, el último domingo, sé que está, creo que va a estar ahí un poco menos limitada la entrada. Digo, Micaela, entrada en capacidad de gente, Micaela Chauque, que viene desde Jujuy, que parece que es una. Y Huevo de Cóndor. Y los Huevos de Cóndor, que son. Ah, no, sí, música del norte. Son los sicuri, música andina, claro, música andina. Así va a estar re bonito. Sala El Pucará, Club Pedro Molina, en Matienzo 2073 de San José. Así que ahí, por ahí nos veremos. Pero más vale. Disfrutando de teatro, la música y los hongos. Y los hongos. Claro. No de los pies. No. Porque eso no lo disfruto, realmente. No lo disfrutamos. Ay. Hay compadres. Terrible. Tremendo, ¿no? No hay que darle el micrófono. Bueno, vamos a. ¿Ya está? Ah, otra canción va a cantar ella. Pero qué bien. Me voy con una canción. Pero nosotros somos también de las generaciones que crecimos con. O que nacimos en la adolescencia con Silvio Rodríguez. Ah. Entonces, bueno. Es una canción que. Bueno, y se hizo un. Ah, hicimos un ciclo de Silvio Rodríguez. Se hizo un concierto el año pasado. El año pasado sí, hicimos. En homenaje a Silvio, aunque a Silvio no le gustan los homenajes, pero igual se claro, lo hicimos. Claro, se lo hicimos nosotros. Cantamos a Silvio, se llamó. Sí, ajá. Cantamos a Silvio, para que no fuera un homenaje, sino que íbamos a cantar claro. A Silvio. ¿No? Y cantamos entre todos, porque. Entre todos, sí. Pero fue precioso ese ciclo. Creo que lo vamos a reeditar, dijimos. Podríamos. ¿No? Y se ha escuchado por ahí el rumor de que, sí. De que vuelve. Que vuelve en septiembre, parece. Vuelve el canto a Silvio. Ay, qué lindo, buenísimo. Me cantó una canción que la canción de la esperanza, que es justamente una canción de la esperanza. Que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Cede las entrañas de su queja porque padecí la decepción. Fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí, lárguese la escarcha, ahí vuela el colibrí. Hínchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Como puerta abierta, maravillas que silbaban el porvenir. pero ahora que se acercó y saco en cuenta que de nuevo tengo que esperar que las maravillas vengan algo lentas porque el mundo tiene aún muy corta edad. Venga la esperanza y pasa por aquí, venga de 40 y venga de 2000. Venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negro, pero con amor. Con amor, exactamente. Un amor esperanzado y luchador. Sí, seguro. No es un amor pasivo. No, ni... no lo vamos a resistir. No lo vamos a rendir. Así vamos es, por eso. No lo vamos a rendir. Por eso lo invitamos a este. Hermosa canción, gracias. A esta conversación sobre arte y resistencia, porque creemos que es un claro ejemplo de lo que quisimos significar cuando iniciamos esta serie de conversaciones con. Compañeras y compañeros comprometidos con el arte. Bueno, muchas gracias. Y estamos en contacto. ¿Le puedo dedicar la canción que cantaste a alguien que esté seguramente escuchando? A Marian. le dedico esta canción. Vamos a iniciar. Justo hoy estábamos hablando del tema de la esperanza. Vamos a iniciar las conversaciones con dedicatoria. Y ya estamos en contacto con la profesora Silvia Minoli. Sí que te puedes quedar para compartir esta conversación que tendremos con ella, porque ha escrito un libro sobre su experiencia en la lucha por esos dos femicidios que conmovieron a Mendoza, el de Joana Chacón y Soledad Olivera. Así que quisimos conversar con ella sobre la escritura de este libro y su próxima aparición. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias a ti por darnos estos minutos para poder conversar sobre este libro. Estamos acá en el estudio con la visita de Mariana Ábalos, quien acaba de terminar de cantar una canción, sí, Venga la Esperanza. Le mando un beso a Mariana. Gracias. Así que, bueno, nos enteramos de la próxima publicación de este libro. Está en la etapa de preventa, pero el libro ya está escrito, así que queríamos conversar unos minutos sobre la escritura de este libro. ¿Qué ha significado para ti trasladar a la palabra escrita toda esta experiencia de una lucha tan intensa y tan dramática, ¿no? Sí, intensa, dramática y larga. Sí. Vos sabés que siempre pienso en que en todo lo que nos hubiéramos evitado sabiendo la verdad el primer día, ¿no? Porque cuando Joana desaparece y me llaman a mí a la noche, el día que desaparezqué, esa palabra tan espantosa de desaparecer que no existe, bueno, cuando supuestamente no había entrado a su casa, yo digo, pensar que ese día la habían matado. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que supiéramos la verdad? ¿Cuánta gente tuvo que luchar por eso? ¿Cuántas organizaciones se sumaron? Digo, si Joana y Soledad pudieran haber visto esto, todo lo que lograron, bueno, no gracias a su ausencia, digamos, pero sí gracias a esta tragedia tan terrible y que sigue pasando, eso es lo peor. Sí. Tal vez se pondrían contentas, ¿no? Por lo menos la familia de Soledad, con la que sigo en contacto, sé que tienen un agradecimiento especial hacia toda la gente que se puso la causa al hombro y que salió a la calle a pedir justicia y que, bueno, se se manifestó en contra del primer juicio por Soledad, que fue tan pésimo, con tan poca perspectiva de género. Y con respecto a lo que vos me preguntas, Germán, con respecto al libro, yo digo que el libro se empezó a escribir desde el primer minuto de esta historia, no porque lo hayamos volcado o lo haya volcado alguien en letras, pero sí lo empezamos a manifestar con palabras, ¿no? Con palabras, con llantos, con broncas, con luchas, con marchas. Y entonces fue una historia que la fuimos construyendo entre todas y todos, y que en el camino mucha gente me dijo, ¿por qué no escribís sobre esto? Y la verdad, yo no soy escritora, nunca escribí nada. Creo que en mi adolescencia algunas poesías nada más, pero ni sé dónde fueron a parar. Bueno, este libro se gesta de esa forma, en realidad con la intención de otras personas de escribirlo y que no lo concretaron por H o por B. Y bueno, yo dije, tal vez sea el momento de poner en palabras escritas todo aquello que sigue siendo, ¿no?, doloroso, pero bueno, que el tiempo va calmando y sabemos que las broncas y las angustias las vamos convirtiendo en lucha. Y en este momento el libro es eso, mantener viva la memoria, que la memoria de una vez por todas esté puesta en escena de modo permanente y sea una construcción colectiva. Claro. Y el libro ya está en su etapa de preventa. Sí, el libro ya está escrito, está en la editorial. Uh-huh. Ya están las tapas, bueno, creo que las he publicado, sí, las he publicado. Hemos hecho alguna modificación por ahí, que después si quieren lo cuento, pero el libro ya está escrito, así es que calculo que va a estar en mis manos antes del 10 de agosto. Ah, y pronto. Ahí repartiré, muy pronto, uh-huh. Sí. Repartiré, a los que me han comprado, las y los que me han comprado tendrán su ejemplar en la mano, porque la presentación recién va a ser el 2 de octubre en la Feria del Libro, acá en Mendoza. Ah. Ahí lo voy a presentar. Sí. Perfecto. Y para poder llegar a escribir este libro, tú fuiste llevando registro de los hechos en los cuales estuviste tan involucrada, ¿no? Sí, vos sabés que a los pocos días de desaparecer Johanna, que ya empezaron a salir las noticias en los diarios, les dije a las chicas, bueno, chicas, acá hay que armar una carpeta donde podamos ir registrando todo, porque no solamente en esa carpeta están artículos periodísticos, que en ese momento era todo formato papel. Me acuerdo que mi mamá me esperaba todos los días, yo llegaba a la escuela y me decía, acá te corté una publicación que ha salido. Bueno, y todos esos recortes que íbamos juntando iban a parar a ese bibliorato. Además, todos los viernes nosotros hacíamos marchas desde la escuela por la ruta 36, que se une con la 40, son 3 kilómetros que caminábamos de ida y de vuelta, y también esas notitas que mandábamos de invitación a las familias, diciéndole, estimada familia, este viernes marchamos, bueno, con toda la descripción, están pegadas ahí. Están pegadas las notas que enviábamos a legisladores, al comisario para pedir compañía en las marchas, a la ciudad de Mendoza para pedir que cortaran las calles. Bueno, todo está en ese bibliorato. Eso fue un registro que hicimos aproximadamente durante 2 años, más o menos, y medio, 3. O sea que yo me he guiado bastante con eso, me ha servido de fuente de inspiración. Claro. Más mi escasa memoria, más todo lo que uno puede buscar en internet, ¿no? Que tenemos todo lo de esa época, hay muchísimo registro en YouTube, y se pueden ver. Además, tenemos este documental sonoro que hicieron América Profunda y Radio Tierra Campesina, donde cuentan, es un relato muy emotivo el que hacen ahí, uh-huh. No sé si ustedes lo han escuchado, está muy buena la producción, muy buena. Y bueno, también me he basado en esto, pero sobre todo el registro de mi memoria, ¿no? Que lo he vivido ahí en carne propia. Pero además de esas luchas por el verdad y justicia para Johanna, para Soledad, se transformaron en una ley. Se transformaron en una ley, sí. Y mira, me has hecho acordar de algo que les voy a pedir a los medios de comunicación del tipo que sean. Te cuento un poquito cómo es el tema de la ley. Yo presento un proyecto en el año 2014, creo que fue, para que se convirtiera el día 4 de septiembre en un día de conmemoración en todas las escuelas, de todos los niveles y de todas las modalidades. Lo digo así con todas las palabras, para que porque por ahí como que ni siquiera se llega a entender claramente, no sé si desde la Dirección General de Escuela, pero no llega a las escuelas como debería, con claro, la anticipación que debería. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando hago el proyecto, tomo tres leyes, y que son la ley de trata con fines de explotación sexual, la ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la ley de violencia contra la mujer. Esas tres leyes me sirven a mí para sacar artículos que pueden ser tratados en las escuelas y enviar con copia el proyecto a Dirección General de Escuela. Se fue el proyecto a la legislatura y a la Dirección General de Escuela. En la Dirección General de Escuelas se puso a trabajar un equipo técnico que creó un paquete de actividades y que son muy lindas, realmente se puede trabajar muy bien con esas actividades. Y además después con el tiempo se le fueron sumando otras cuestiones, como los videos que hizo Rubén Antinori Pitiquio, que fue un profesor de teatro que, no sé, digo que iluminó nuestras vidas, ¿no?, y nuestras búsquedas, porque aportó todo su arte a esta causa. Y entonces también encontramos los videos, creo que son 4 o 5 videos y un documental, y entonces hay mucho material para trabajar en todas las escuelas. Y yo me encuentro hoy con que voy a dar alguna charla a la universidad, por ejemplo, o voy a alguna escuela, y resulta que no se ha trabajado como corresponde. No digo en todos, en todos lados, pero llama la atención que todavía no se tome conciencia de eso, sobre todo en las escuelas, donde en esas dos causas la escuela fue la pionera, la que salió a buscar a las chicas, porque bueno, no había... Nosotros sabemos quiénes son los invisibles, ¿no? O los nadies, como decía Galeano, pero digamos que así como la escuela pudo salir en la búsqueda de estas dos mujeres que sufrieron violencia extrema, las escuelas tienen que trabajar en la prevención para que esto no pase más. Entonces, a través de la ESI, a través de esta ley, que yo lo que quiero pedir, y ahí vuelvo un poquito hacia atrás, es que la llamemos Ley Johanna. Porque esta ley tiene un nombre que en ese momento yo le puse a mi proyecto, le puse Construcción de Conciencia Ciudadana. Claro, pero uno va evolucionando, ¿no?, con los años y va aprendiendo, y con todo lo que ha pasado, hoy sabemos que hay Alerta Sofía, sabemos que hay Ley Micaela, claro, y entonces yo creo que esta ley mendocina se llame Ley Johanna. Y sí, como ya he tocado a alguien en la legislatura, pero hasta acá no he tenido respuesta, digo, bueno, lo vamos a hacer popularmente y la vamos a llamar Ley Johanna. Claro. Ese es un poco el mensaje, porque bueno, vos sabés que, vos que estás en tantas luchas, sabés que las conquistas se dan socialmente o no se dan. Exacto. Más allá de la formalidad institucional, es la lucha social y el reconocimiento popular lo que le da verdadero contenido. Así que, ¿qué más importante que ahora, aprovechando el suceso del libro, que impulsar la denominación real de esta ley como Ley Johanna, y volver a poner el tema sobre el tapete, ya que hay distintos acontecimientos que nos hacen acordar de que esto no ha pasado, ni mucho menos, sino que sigue pasando, claro, y que no tenemos que perder la memoria, y que las escuelas tienen que ser un vehículo de fortalecimiento, ¿no?, de un montón de situaciones y de prevención, y que hay que defender la ESI, bueno, todo lo que ya sabemos que no está pasando. Bueno, Silvia, queremos agradecer el tiempo que hemos podido conversar contigo y quedamos pendientes de la aparición del libro. Ya hay que comprarlo para tenerlo el 10 de agosto y así irnos preparando para las presentaciones, ya que suponemos que más allá de la de Feria del Libro va a haber otra después. Sí, ya hay varios ofrecimientos, pero un poco el acuerdo con la editorial es que primero lo presentamos en la Feria del Libro y después hacemos las presentaciones en los otros lugares donde ya me han pedido y que, bueno, va a ser un gusto concurrir, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Conversábamos con Silvia Minoli, docente mendocina, muy involucrada en la lucha por verdad y justicia para Joana Chacón y Soledad Olivera, y que ahora esas experiencias de lucha las ha volcado en un libro próximamente aparecerá. Así que así vamos cerrando nuestro A Desalambrar número 194. Para quienes no pudieron escuchar hoy o no pudieron escucharlo íntegramente, mañana desde las 17 horas se repite por Radio La Leñera, la radio de Potrerillos, la radio de la montaña mendocina. Y la pueden escuchar por internet a través de la página del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org. Muy bien, compañeras y compañeros. Queremos agradecer también a la comadre Mariana, bueno, gracias, y a la comadre Verónica en ausencia, sí, pues está presente, y a la comadre suplente. ¿Qué se hizo? Ya está, le mandamos un saludo a la Gavita. Al otro lado del vidrio. Y será hasta la próxima semana. Veremos. Será hasta la próxima. ¿Qué pasa con? A ver qué pasa con nuestra con querida. Que hoy nos aquejan y las incertidumbres que tenemos hasta ahora. Vilipendiada Latinoamérica. Así es. En un próximo A Desalambrar.